sei lì, bravo. Lì a tutto il sud. Life. Sì, della velocità voy disfrutando, bajo los cortando, en onda verde me voy escapando. El rap sureño me va llevando, pasando fino entre los coches zigzagueando, mucho arriesgando en medio de entrega. Mientras se juega la máquina delincuente y estratega, las charlas juegan con los colegas, tramando algo y fumando de la buena. Así se envenena el equipo contrario, para los grandes y los chicos hay un mercenario. Y en tu barrio ya están escuchando a los sureños de 13 letras y a sus afiliados, haciendo Willy en cualquier lado. No te entrometas, no entiendes nada, sos un tarazo. Mía es la calle, vida sureña. Las conexiones siempre son con la gente seria. Ride with me, nena. Ven y prende fuego tus caderas. Del asfalto sos la dueña de principio a fin. Ride with me, nena. Ven y prende fuego tus caderas. Del asfalto sos la dueña de principio a fin. Y ahora te paso a contar lo que va a pasar. Aferrado al volante comenzó a acelerar. No me importa nada, nada me detiene. No se mira bien atrás, fíjate quién viene. No quiero sorpresas que arruinen la velada. Si vos acá conmigo, diversión asegurada. Te digo la verdad, no me gusta mentir. Porque tengo más chispas que el famoso Magic Click. Soy como una beba que te va a hacer reír. Vos quédate tranquila que hoy te vas a divertir. Tengo muchas historias de amores y de aprietes. Estoy zarpado en hojas como libro de BTD. De 0 a 100 en solo un segundo. Una nave que nos lleva a transportarnos a otro mundo. Oye, nena, lo que te voy a decir, que yo soy tu piloto de rally. Ride with me, nena. Ven y prende fuego tus caderas. Del asfalto sos la dueña de principio a fin. Ride with me, nena. Ven y prende fuego tus caderas. Del asfalto sos la dueña de principio a fin. Ride with me. Ride with me. El pelado, el flaco. Sí, Flash. Fly with me, fly with la cara. Fly with me. Sí, tres letras. El flaco. Carly City, papá. MC Flash. Zona Sur. ADS, papá. ¿Qué te parece? Familia, la familia ADS. ¿Te queda otra?